El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Amigos y amigas, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con el programa Memoria Viva, que se transmite los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a Daniel Castellanos, quien está en la cabina de controles. Bienvenido, Daniel, al programa. Sin la ayuda de los compañeros, no puede salir un programa con la calidad y la calidez que caracteriza a la radiodifusora Casa de la Cultura. Con la recomendación de siempre, no nos vamos a cansar en ello. Es necesario hacerlo porque las cosas no han cambiado desde el punto de vista del programa. Más bien se han empeorado el asunto de los accidentes de tránsito que se dan en las calles y en las avenidas y carreteras de nuestro país. Hay una irresponsabilidad tremenda de muchos, no de todos, de muchos conductores que no respetan las leyes de tránsito y parece que poco les importa la vida de los demás, ni siquiera la vida de ellos mismos. Nosotros desde aquí los alentamos para que se respete al ser humano, se respete la ley y, bueno, se respeten ellos mismos. El hecho de tener un carro no les da patente de corso para hacer lo que les da la gana. Si usted toma, no conduzca, así de sencillo y desde radical desde el punto de vista que usted quiera verlo. No es justo, no es justo tanta arbitrariedad, tanta irresponsabilidad en la gente. Y si conduce, no toma, los suyos no tomen, los suyos le esperan en casa. No cause dolor a la sociedad, a su familia, no sea motivo de dolor. Y esto lo remarcamos desde aquí, del programa. Sea honesto con usted mismo. Contenga esa gana, esa pasión, esa arrogancia que tiene por conducir altas velocidades. Trae grandes consecuencias. Hay accidentes que son irreversibles. Han provocado la muerte de mucha gente. Fíjese en el dolor de esos compatriotas que pierden a sus seres queridos. Para esto sí vale la televisión, para ver las imágenes de dolor, de tristeza, de angustia. Reflexione por un momento viendo esas tomas. Así que nosotros desde aquí, sin ser pesimistas, les animamos a bajar el número de accidentes. Le animamos, le pedimos, le rogamos, pero también le decimos firmemente que no sea tan irresponsable. Ahora son hombres y mujeres. Claro, las mujeres, por supuesto, en menor número, provocan los accidentes, pero que los hay, los hay. Que hay imprudencias por parte de las mujeres, hay imprudencias. No se diga, pues no se diga por los hombres conductores. Ah, esto de las motos, ese es un asunto terrible, las motos. Para ellos si no hay ley, no hay semáforo, no hay calles, no hay nada. Ellos se meten por donde les da la gana, rebasan por cualquier lado. Es terrible que no haya la policía que controle a estos señores, que detenga la arbitrariedad, el abuso, la arrogancia de esa gente. Igual está pasando con los ciclistas, qué pena. Cuando mucha gente creíamos que era la alternativa, y claro que sigue siendo la alternativa de transporte. Creíamos que ellos iban a marcar la diferencia en el modo de conducir a su bicicleta, eso es lo que creíamos. Pero no, primero heredaron los malos hábitos de los abusadores de los buses, de los automovilistas, de los taxistas. Claro que no estoy generalizando, no todos hay buenos taxistas. Yo tengo dudas que haya buenos buseros. Chuta, eso sí tengo mis dudas, no señores, tengo mis dudas. Pero bueno, si hay poquísimas excepciones. Vaya a ver qué peligro que hay con los ciclistas. Son como un rayo que el rato menos pensado están encima de uno. Invaden los parques, las aceras, se van contravía, no respetan los semáforos, nada. Es un asunto terrible, que como yo digo desde aquí, decimos desde el programa, seguimos pensando que ese es un medio alternativo muy bueno para movilizarse. Pero el mal ejemplo se les ha pegado ya. Reclame a un ciclista. Son furibundos en sus respuestas, groseros. Se victimizan rápidamente. ¡Ay! A uno le gritan y le dicen, ¡ah, tú estás en contra de los ciclistas! No es que uno está en contra. Ellos ni siquiera miran los peatones. ¿Por qué no se meten en las calles, tras los carros? Porque les da miedo de ser atropellados. Y ha pasado eso, esos atropellamientos injustos, desde luego, a los ciclistas. ¿Y qué de los peatones? Somos los más agredidos. Tenemos miedo los peatones en enfrentarnos a los conductores hoy de las bicicletas. Y yo no es que me queje, yo he tenido ya como 5 atropellamientos de la bicicleta. ¿Y saben dónde? En las aceras y en los parques. En la plaza grande, señor. Yo he tenido ya 2 atropellamientos. Uno no puede salir a pasear con su familia, a estar tranquilo. No, señores, hay que comenzar a cuidarse de los ciclistas, porque asoman como rayos de un momento a otro y se echan encima de uno. Yo hago un llamado aquí al alcalde de la ciudad, aunque pierda algunos votos, pero ganará muchos, si es que se peatoniza totalmente al centro histórico, para que el turista pueda disfrutar, para que los ecuatorianos podamos disfrutar sin ninguna preocupación de cuidarse ahora de los ciclistas que lo atropellen. El centro histórico tiene que ser totalmente peatonizado. Y si los ciclistas quieren llegar a visitar al centro histórico, pues que se construyan parqueaderos, por ejemplo, por aquí, alrededor de la Alameda, para que de ahí se molestan y vayan caminando al centro histórico. Hay soluciones, las estamos dando desde aquí. Sí, señores, que se construya parqueaderos antes de llegar al centro histórico. con resguardo, con garantías de que no le va a pasar nada a su bicicleta. El centro histórico tiene que ser peatonizado, señores, totalmente, totalmente. Y yo me hago cargo de mis palabras y del pedido que estoy haciendo aquí. En estas semanas han pasado muchas cosas. Y hoy nos vamos a preocupar un poco, luego de esta introducción al programa, de este mini calentamiento, como lo llama aquí Danielito Castellanos, el mini calentamiento, ¿no? De jalarnos las orejas y de jalar las orejas también a los conductores irresponsables. Así que por favor, señores conductores y ciclistas, qué lindo que es el ciclismo, es bello, bien manejado, es una alternativa hermosa para nuestro país y para el mundo entero. Pero por favor, desháganse de las malas costumbres de los abusadores de los buses, de los taxistas, de los automovilistas. Desháganse de esos malos ejemplos y comiencen ustedes a marcar la diferencia, señores ciclistas. Vamos a hablar un poco de la convergencia democrática de Nebot. Vamos a ver. Aquí el presidente de la República en el telégrafo del jueves 21 de enero de 2016, nota que la recoge el telégrafo, valga la redundancia. El presidente Rafael Correa dice lo siguiente, y considera que en la reunión de Cuenca se unió el agua con el aceite. Esto era imposible ver que a los indígenas, vapuleados, explotados toda la vida por la derecha, por la oligarquía de este país, era imposible, digo, ver cierta unidad, cierta convergencia. Pero hoy en pleno siglo XXI estamos viendo esa convergencia. Y el titular dice así: la convergencia democrática de Nebot imitaría el modelo de la MUD venezolana. La oposición, como ocurrió en Venezuela, apunta al control del legislativo, según los analistas consultados. La meta sería tumbar las enmiendas y reformar normas como la LOC y la LOES. Ahí está, señores, la pretensión. El presidente de la República ya lo ha dicho. Hay que defender primeramente la asamblea, para que la vieja partidocracia, el viejo país, no regrese. Eso hay que evitar. Y ahí tiene mucha razón el presidente de la República. Ya tenemos ejemplos, señores, de lo que puede pasar aquí en el país. Y que si llega la derecha a gobernar, va a pasar. El ejemplo es el macrismo en Argentina, señores. Están haciendo lo que les da la gana. En Argentina, en Venezuela igual, la mayoría de diputados están haciendo lo que les da la gana, inclusive hay intentos serios de defenestrarlo al presidente Maduro. Con todos sus errores, el presidente Maduro, pero al fin, fue electo democráticamente por el pueblo venezolano. Pero hay esos intentos ya de defenestrarlo al presidente Maduro. Y ya vemos las secuelas de esa mayoría que está gobernando ya en Venezuela y que quiere el poder total para ellos. Y la pregunta es, ¿para qué? En Argentina, la vergüenza que sufrió América Latina con las dictaduras en Argentina, con muchos civiles aliados, que fueron parte de esas nefastas y asesinas dictaduras. ¿O acaso ya no nos acordamos del señor Carlos Saúl Menem, que prácticamente entregó el país a las transnacionales y al imperio? ¿O no nos acordamos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que clamaban por ver a sus hijos, a sus familiares, a sus nietos, que habían desaparecido muchos de ellos, y de ellas todavía no se los encuentra. No nos acordamos de esa ola de piqueteros que salían por las calles, que saqueaban, porque no tenían que comer. Los piqueteros eran parte del sector más abandonado de ese país. Que corrían, esa es la verdad, los medios de comunicación nos lo mostraban, que corrían tras las vacas para despostarles una pierna y poder comer, y vivas por si acaso. Era una cosa terrible lo que pasó en Argentina. Luego viene Ernesto Kirchner, con todas sus limitaciones, y es él el que comienza a sacar el país adelante, a regresar la esperanza y la dignidad del pueblo argentino. Hoy estaba viendo un argentino muy parecido, pidiendo ayuda económica en el trolebús, perdón, en el bus de la Marín a Carcelén, pidiendo ayuda económica. No era un desarrapado. Como digo, era un argentino bien parecido. Ahí están las primeras señales de lo que está pasando en este país. Es una situación terrible. No podemos olvidarnos de todo lo que hizo la derecha en ese país, pero qué pena que el pueblo olvide tan pronto lo que vivió en el pasado, en ese pasado cercano. Yo tenía en otro concepto a los argentinos, pero veo que me he equivocado. Es un pueblo que fácil lo olvida, que fácil es engañado. ¿Cómo puede ser los ches con esa mentalidad que dicen, no, y esa descendencia europea? Y se han olvidado del desastre que sembraron los gobiernos del pasado. Uno se desanima y se desconsuela, porque yo sí creía que Argentina era un pueblo más maduro políticamente, un pueblo más preparado, pero vemos que fue todo lo contrario, y no se diga en Venezuela, con todo lo que ha hecho la revolución bolivariana, de sacar de las cuevas, de los ranchópolis al pueblo venezolano, les han dado vivienda con dignidad, educación, salud y muchas cosas más. Pues son pueblos que he olvidado rápidamente. Que esto no pase aquí en nuestro país. Aquí vemos en la reunión en Pachacute del día lunes, el periódico, el telégrafo, aquí los ha etiquetado, los ha enumerado, ¿no?, a esos personajes que antes era imposible que creer que en verdad se mezcle el agua con el aceite. Pero aquí vemos, aquí está en primer plano Nidia Vélez, viceprefecta de Loja y líder del movimiento Convocatoria. Ustedes sí saben el recorrido histórico de doña Nidia Vélez. El señor Paco Moncayo, que se autoproclamó, y lo proclamaron algunos ingenuos, ¿no?, como el estratega del CENEPA. Más tarde el pueblo de Quito lo eligió alcalde, asambleísta, que me parece que renunció a ser asambleísta para candidatizarse alcalde de Quito. Eso no estoy muy seguro, no lo afirmo, pero más o menos me parece que la cosa es por ahí. Aquel alcalde que lo acusaban de de autoritario y todo eso, ¿no? Hoy él acusa al presidente de autoritario, de fascista y todo, y otras cosas más. Ahí el señor Paco Moncayo, vea. Guillermo Celi, presidente encargado de Zoom. Chuta, estarán en la cefalía, pues, de las dirigencias que no encuentran el titular, pues, en Zoom, vea. Salvador Quispe, prefecto de Zamora, Chinchipe y dirigente de Pachacuti, ahí lo vemos al señor, vea, ahí. Marcelino Chumpi, prefecto de Morona, Santiago y dirigente de Pachacuti. Fuera de la imagen, eso es lo que dice el periódico, aquí es Henry Cucalón, asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano. Esos dirigentes del Partido Social Cristiano no son ningunos angelitos de nuestra devoción. Pues, ustedes saben el largo historial del Partido Social Cristiano. César Rodríguez, es increíble, vea. César Rodríguez, que fue de Alianza País, fue asambleísta, pero como el poder se le subió la cabeza, quiso ser presidente de la asamblea, y fue engañado, pues, por la derecha. Le ofrecieron la presidencia, es lo que yo sé. No tengo las pruebas, eso, lamentablemente no las tengo. Pero se dice que le ofrecieron la presidencia a cambio de que se ponga en contra de Alianza País y de este gobierno. No tengo, como digo, las pruebas, pero eso es lo que el pueblo inteligente dice. Antonio Pozo, famoso señor Antonio Pozo, que se turna para ir a las emisoras de llamadas independientes. Siempre se lo escucha en Radio Democracia, en Radio Visión. Señor, oiga, ha perdido toda la perspectiva del socialismo. Hoy habla como cualquier hombre de derecha. Y lo que es más, le hace el juego a esa misma derecha. Es terrible para el señor Pozo. No hay nada bueno que haya hecho este gobierno. Nada bueno. Nada bueno. Y hoy vayan a ver en qué filas está militando. Eso lo saben ustedes, amables oyentes. Enrique Ayala Mora, ex diputado y ex rector de la Universidad Andina. También un opositor de este gobierno. Es una cosa terrible ahí, vea. Verlos juntos y revueltos. Vamos a la cita de Cuenca del día martes. O sea, a día seguido. Aquí ya está dentro de la imagen el señor Antonio Pozo. Ya se lo ve ahí en la reunión del día martes, ahí en primera línea le vemos aquí. Atrasito, como dicen en mi país, en mi provincia Loja, atrasito del señor González, líder y fundador de Avanza. ¿Cómo ha avanzado el señor? Sí que ha avanzado mucho el señor. Ahí lo vemos ya al señor, pues, en primera línea, ahí, vea. Le vemos al señor Leonardo Viteri, con el número 2, es asambleísta de Manabí. Con el número 3, ya le vemos ahí, vea, ahí está el señor Rodríguez en segunda fila, César Rodríguez, secretario ejecutivo de Podemos. ¿Podrá? Vamos a ver si puede. Carlos Falqués Aguilar, alcalde de Machala, le vemos con el número 4. Johnny Terán con el número 5, alcalde de Babahoy. Me da la impresión que estoy en un partido de fútbol aquí. No. Llamándolos por el número y el nombre y apellido. 6, Alejandro Tapia, es asambleísta de Azuay. 7, Cintia Viteri, asambleísta nacional. Esta señora creo que lleva como 20 años de diputada, asambleísta. Carlos Falqués Batallas. Chuta, ese nombre me suena desde hace años atrás. El señor Carlos Falqués Batallas es alcalde de Machala. Claro, el mismo es, sí. Chuta, ese nombre es tan antiquísimo como el que lo lleva. Doménica Tabachi, vicealcaldesa de Guayaquil. Ah, la señora. Cecilia Alvarado, viceprefecta de la SUAY. Alejandro Serrano, ex vicepresidente. Otro señor que ha hecho historia política o politiquera aquí en nuestro país. Con el número 2, el señor Marcelino Chumpi, prefecto de Morona, Santiago. 13, Ramiro González, presidente nacional de Avanza. Y le vemos en primera fila ahí. Paul Carrasco, prefecto de Azuay. Con el número 14. ¿Y saben quién tiene el número 15? Que lo han etiquetado aquí en el periódico, en la foto del periódico El Telégrafo. Con el número 15, el señor abogado y alcalde Jaime Nebot Sadi. Con el número 16, Guillermo Celi, presidente encargado de Suma. Y 17, Luzmila Nicolalde, concejal de Guayaquil. Ella me parecía que tenía un programa en la televisión, no sé si todavía lo tiene. ¿Sí? Chispazos. ¿Verdad? ¡Qué chispa que tiene la señora Luzmila Nicolalde! ¿Verdad? Para acomodarse bien bonito. Ha progresado porque es concejal de Guayaquil. Aquí vemos toda esa playa de aquí, ¿verdad? Del agua con el aceite, como dice el presidente de la República. Ahí está señores. Luego del primer corte, seguiremos en este análisis aquí. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano,

yo no vería. Sobre todo el señor Nebot, el señor Lazo, yo creo que ni siquiera como tenientes políticos. Ahí estarán los coloraditos y las coloraditas ahí en esos cargos. Claro que desde luego de bajo nivel, porque hay coloraditos y coloraditas de alto nivel, de alto coturno. Pero hay también de los otros. Por ahí que están entre la clase media. A eso les vería yo ahí. En las tenencias políticas. En los cargos pequeños. Pero difícil ver a los indígenas. No se diga en de embajadores, de cónsules. Yo no creo eso. Yo no creo. Tal vez uno que otro por ahí, como pasó en el gobierno de Lucio, que hubo un ministro en lo que antes fue el Ministerio de Bienestar Social, que era indígena. Y ahí ese ministerio, sí, aprovecharon la oportunidad para que trabajen algunos indígenas, que está bien. Pero si nos ponemos a medir qué es lo que hicieron, el cuento llegaría hasta ahí nomás. Ah, en el gobierno de Lucio igual, la canciller era del sector indígena. Y yo creo que pare de contar. Indígenas, desde luego, con cargos altos. No creo que los hubo más allá. Y si me equivoco, me perdonan, pero es difícil ver a otras personas en altos cargos. ¿Eso qué soluciona? ¿O qué solucionó? ¿Solucionó quizá el bienestar de estas personas que llegaron a ser ministros, cancilleres de la República, tal vez? ¿Satisfizo alguna aspiración personal, familiar, o de un grupo muy reducido? Pero las necesidades de la gran mayoría del sector indígena, no, señores. No se solucionó los problemas del país. Hoy en este gobierno, y yo no tengo nada con el gobierno, a mí yo no he recibido un cargo, no he recibido una invitación fuera de aquí del país, inclusive dentro del país, como comunicador social. Nada tengo que ver con este gobierno. Pero ha democratizado este gobierno la participación del pueblo ecuatoriano, sobre todo del indigenado, de los afroecuatorianos. Ocupan cargos públicos. Se ha tomado en cuenta a los pobres del indigenado, sí, señores. Hay escuelas del milenio, hay becados, eso es lo que yo sé, hay becados fuera del país y dentro del país. Es decir, se ha democratizado la participación del pueblo y se ha redistribuido bien los recursos económicos. Perdón, ¿antes cuándo era tomado en cuenta el sector indígena? Yo recuerdo que las aristócratas de las mujeres, de los ricos, perdón amables oyentes, se sacaban la tapa de los perfumes cuando se acercaban a las concentraciones indígenas. Esa es la gran verdad. Y no me estoy inventando. Yo lo he visto con mis ojos, yo lo vi. Hoy en este gobierno hay respeto por las minorías, señores. Este país se lo está tomando como ejemplo en muchas cosas. Por otros países. Por otros gobiernos, inclusive. Que no necesariamente son de izquierda. Entonces, oyentes, esto no podemos permitir que se vaya y regrese la vieja partidocracia a gobernar. Viendo del otro lado, ¿para quién gobernaría el señor Ramiro González si llegara a ser presidente? En el supuesto, en el hipotético caso de que llegue a ser presidente, ¿gobernaría para el pueblo? ¿Para todo el pueblo? Yo creo que no. Porque las reuniones que está teniendo este señor con la derecha reflejan todo. Lo ponen de cuerpo entero frente a la nación. Y uno ya puede predecir qué tipo de gobierno haría el señor Ramiro González. Ahí está el agua con el aceite. Si llegara a la presidencia el señor Antonio Pozo, gobernaría por esa derecha de la famosa convergencia, y se olvidaría del pueblo, de los más pobres, como lo haría el señor Enrique Ayala Mora. Yo no creo que se preocupe por el pueblo. Y si me equivoco, tengo ese derecho. ¿La señora Cynthia Viteri gobernaría para el pueblo? Yo creo que no. Definitivamente no. El señor Salvador Quispe ni de lejos gobernaría ni para su sector. Peor para los montubios, para los mestizos pobres, desclasados. El señor no gobernaría, porque a una pregunta que le hace, y ya voy a buscar ese artículo que escribe una no sé si es periodista aquí en el periódico El Telégrafo, y habla de que hasta para el enamoramiento es selectivo el señor. No se enamoraría de cualquier mujer del sector indígena. Ya voy a buscar, lo tengo recortado ahí. Y así hay otros personajes aquí. El señor César Rodríguez, imagínese, si hubiese llegado a ser presidente de la Asamblea, o en el futuro lo fuera, cosa que yo creo que el pueblo no le va a dar ese gusto, haría leyes para el país, para el pueblo explotado, del cual dice que ha sido parte él, o que fue por lo menos parte. Yo no creo, señores. Ese mismo compromiso de que estarán haciendo con la famosa convergencia democrática, eso no les permitiría a estos señores, así lo quisieran gobernar para el pueblo. No, señores, porque en esas convergencias hay compromisos serios que los hacen por debajo de la mesa y que muchas veces el pueblo no lo sabemos. Hoy se han desenmascarado. Y vemos a esos salvadores del pueblo, de la supuesta izquierda, ¿no?, que andaban a traer el capital de Marx bajo los brazos, bajo el sobaco. Esos los viéramos gobernar para la derecha, señores. No podemos olvidar esto, pueblo ecuatoriano. Aquí están de cuerpo entero estos señores. y los que no entraron en esta foto o no concurrieron a la cita por otros motivos, es posible que estuvieron en lo mismo en otras ciudades, amarrando la balsa, amarrando la cabra, como se dice, ¿no?, para la próxima faena y para la próxima navegación en mar abierto para pescar a río revuelto. Regresamos, amables oyentes, y nos vamos al segundo corte. Amigos y amigas, regresamos en la parte final con el programa Memoria Viva. Y aquí está esta hermosa canción, Te Conozco, Mosco, de la Grupa. Y después dicen que no hay buenas bandas, buenos músicos aquí, buena música. Aquí tenemos música, vea. No solo para el 1-1, como contempla la ley de comunicación, sino para inundar América Latina, vea qué bandas que tenemos aquí, señores. Y eso sí, Es orgullo del programa de esta hora, desde luego. No entiendo que otros programas de aquí de la radio también promocionan nuestra música, nuestras bandas. Pero aquí, Memoria Viva lo hace, y al 100%. Rara vez será que nosotros ponemos música de otro país, pero y si la ponemos con contenido. ¿Qué más contenido de esto? Te conozco, Mosco. Señor Nebot, señor Lazo, aquí el señor Andrés. Ah, cierto, ¿por qué no estaría Andresito ahí en la reunión? Lo marginaron, ¿qué es lo que pasó? Imagínese, oiga, terrible, ¿no? Es una sorpresa que no haya estado en estas dos reuniones. Pero ya ha de estar en la tercera ahí, el señor Andresito Páez. Bien, amables oyentes, cerramos el programa con el editorial del Telégrafo del jueves 21 de enero del 2016. Las unidades, entre comillas, ahora abundan como reflejo de plena democracia. Óigase bien esto. La oposición de izquierdas y derechas, unidas ahora como nunca antes, revela lo que niega, plena libertad para actuar, y después se quejan que no hay libertad de expresión. Dice, plena libertad para actuar, expresarse, reunirse y plantearse la toma del poder político. Punto seguido. Es saludable para nuestra democracia observar las citas y encuentros en distintas ciudades del país, y al mismo tiempo preocupa la ausencia de propuestas concretas para afrontar las enormes responsabilidades de cualquier acto político con sus electores. Punto seguido. Más allá de toda consideración proselitista, nos corresponde afrontar con madurez el debate público sobre las propuestas de las que se habla. Dos puntos: más democracia, mejor institucionalidad y una economía sana ante las dificultades producto de una crisis global por la caída de los precios del petróleo, y la apreciación del dólar. Si no hay propuestas claras y soberanas para beneficio del bienestar común, todo lo que se haga solo contribuirá al desconcierto y a la sospecha. Ya es hora de escuchar soluciones o fórmulas reales. Ya no estamos para repetir las medidas de siempre, con las cuales ya sabemos dónde se colocó al país, a los pobres y a quienes beneficiaron sustancialmente. Si no, recordémonos de Equa Hospital, ¿no?, del negociado de los recolectores de basura, de la sucretización, acordémonos de eso. Pocas obras, pero más atraco al país. Eso es lo que han hecho los gobiernos de turno. En verdad yo no sé qué hizo el doctor Rodrigo Borja, pero hay algo a haber hecho de obras. Lo único que sí me acuerdo es que León Febres Cordero era con las medidas de shock al pueblo ecuatoriano. Y el presidente Borja, de ese tiempo, hoy expresidente, era el gradualismo. Y con eso creo que terminó su mandato. Con esto, amables oyentes, nos despedimos y nos vamos hasta el próximo sábado. Gracias, Daniel, en la cabina de control.